Somas pagarin cacho, somas punchay, alin chisiay cuicacho. Esos son los saludos que siempre utilizaban nuestros abuelos, abuelitos en mi comunidad.